Los perfectos se asustaron por una cucaracha que pasó. Todos los guapos no comen con la boca abierta, ni solo comen con la boca cerrada. También se ensucian, pero si se ensucian no importa, también se cambia de vuelta. No fue el club de los perfectos, sino que ya no eran perfectos. Cada uno es como es. Y ellos siempre iban con la ropa muy planchada y sin arrugas. Nosotros y nosotras pensamos que cada uno y cada una es como es, que si te equivocas podés volver a intentar, que cada uno y cada una tiene derechos y que cada uno y cada una hace lo que puede hacer. Que todos y todas somos diferentes,